Wiggy, wiggy. Cinco años sin meterla. Era de los pillos. Heroína y cocaína. ¿Fumada? Claro. Para mí que la de cara. Esto es la gotita. Esto es la gotita que se hace una mezclita, ¿sabes? ¿Pero ya lo has puesto ahí o cómo? Coño, ah, está ahí. ¿Ves? Y esto es cocaína con heroína. Por cierto, muy buena. ¿Eso qué sensación te hace? La droga está conceptuada socialmente muy mal, pero la droga es, ¿qué te voy a decir yo? Es la auténtica salud, el bienestar, la alegría. ¿Has probado una de esas? No. Joder, ¿dónde te pierdes? No. ¿Ketamina? ¿Ketamina? ¿Ketamina? ¿Ketamina? ¿Ketamina? ¿Ketamina? ¿Ketamina? ¿Ketamina? ¿Ketamina? ¿Ketamina? ¿Ketamina? ¿Ketamina? ¿Ketamina? ¿Ketamina? ¿Ketamina? ¿Ketamina? ¿Ketamina? ¿Ketamina? ¿Ketamina? ¿Ketamina? ¿Ketamina? ¿Ketamina? ¿Ketamina? ¿Ketamina? ¿Ketamina? ¿Ketamina? ¿Ketamina? ¿Ketamina? ¿Ketamina? ¿Ketamina? ¿Ketamina? ¿Ketamina? ¿Ketamina? ¿Ketamina? ¿Ketamina? ¿Ketamina? ¿Ketamina? ¿Tienes un manchado ahí el pelo? No, ya lo sabéis. ¿Es como de pasta de dientes o algo? No. ¿O nata o algo, no? Es otra cosa. ¿Qué es? No me acuerdo. ¡Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley! ¡Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley! ¿Qué estaba diciendo, amor? ¡Pim, pam, toma la ley! ¡Ah, también! ¡Y mi marido le quedó solo! ¡Pim, pam, toma la ley! Se me ha equivocado el producto y he echado ácido clorhídrico, sí, ácido clorhídrico encima del pato de eso, de cloro, no, el pato no, no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha sido una reacción de flipa, ha empezado a salir el gaso amarillo, ¿verdad? Y ha afectado a gente, ha afectado porque la gente tenía que salir de sus casas y la gente tenía que trabajar y no ha podido coger el coche, que vamos, que le he llevado para las horas. Wiggy, wiggy, wiggy, wiggy, wiggy. Ah, yo no consumo nada, ¿sabes? Yo me meto toda.